platicas tus problemas, tus dolores, de mal amor que no ha podido comprenderte, de mal amor que solo juega con tu suerte. Amiga mía, si tú supieras que daría lo que tengo, porque tus ojos se fijaran en los míos, porque me amaras aunque sea un poquitito. ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? ¿Por qué será que alguien queremos no nos puede amar? ¿Por qué será que el corazón se entrega sin pensar? ¿Por qué será? Amiga mía, si tú supieras que daría lo que tengo, porque tus ojos se fijaran en los míos, porque me amaras aunque sea un poquitito. ¿Por qué será? El corazón se entrega sin pensar. ¿Por qué será? Que alguien queremos no nos puede amar. ¿Por qué será? Que el corazón se entrega sin pensar. ¿Por qué será?